100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo. 100.9. 100.9. Estas son las noticias de la semana. En el Cinturón Verde de La Plata, productores hortícolas preparan la producción para llevar al mercado central. Un grupo de costureras de Moreno presentaron su marca colectiva. En Santiago del Estero, las organizaciones campesinas preparan la inauguración de su propia universidad. En el barrio de Almagro, un grupo de trabajadores se organizan para conformar una cooperativa ante la fuga del dueño de la empresa donde trabajaban. En un bar de La Boca, un grupo de compañeros discute cómo promover un plan de vivienda. La Red Cañera convocó asamblea extraordinaria para tratar el tema del precio del azúcar. A la misma hora, nos juntamos en FM Riachuelo, uniendo noticias de las organizaciones populares de La Boca para afuera, por FM Riachuelo, 100.9, el aire del sur. Nos sumamos a este puente de luchas. El señor que viene de allá, y ese niño que está jugando, y la tarde que quiero abrazar. Pan, tequi, pan, tequi, pan, de la boca para afuera. Cantando, de la boca para afuera. Buenas tardes, compañeras, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, todo bien. Fresquito hoy. Sí, está lindo, ¿no? Ahora sí, ahora se puso más lindo. Linda tarde. ¿Cómo venimos? Con muchas cositas, ¿no? Venimos con un día, una semana y un mes moviditos, ¿eh? Agotador. Tremendo, tremendo. Quiero que pare el mundo un ratito. Me contaron que estuvieron paseando hoy, que estuvieron en distintas actividades esta tarde. Estuvimos trabajando, compañera. Bueno, acá estamos en FM Riachuelo, en nuestro noveno programa de radio, con Analía Real y Mariana Moritz. Yo soy Valeria de Lorenzo, y tenemos a la compañera Marta Rivadeneira en los controles, que me dice que me acerque al micrófono, que ahora estoy un poco mejor. Bueno, les vamos a contar nuestras vías de comunicación y vamos a empezar con el programa, con los temas que tenemos hoy. Bueno, sí, para los oyentes que quieran llamarnos por teléfono, pueden llamarnos al 4301-6451 y dejar sus mensajes. Y si no, pueden entrar a nuestra página de Facebook, que es De La Boca para Afuera. Y también, bueno, revisar nuestro blog cuando quieran escuchar el programa en radio de la boca para afuera.blogspot.com.ar. Perfecto. ¿Estás escuchando De La Boca para Afuera? Feria. Producción. Mercado. Lucha. Cooperativa. Autogestión. Solidaridad. Trabajo. Tierra. Vivienda. Hábitat. Voces organizadas. Ya estamos al aire para contarles qué vamos a tener en este bloque de Voces Organizadas. Estuve con los compañeros de La Cacerola, que es una cooperativa que está en el barrio de Caballito, lindero con Parque Centenario. Y vamos a escuchar a Silvia Díaz, que es la presidenta de la cooperativa, que nos cuenta en esta primera parte cómo se organizaron, cómo surgieron, en qué momento empezaron con este tema. Nosotros surgimos de una asamblea popular, la de Plaza Almagro, acá a 10 cuadras, sí. De las grandes movilizaciones populares de diciembre De 2001 y del proceso posterior de que ocupó las plazas de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, de la Comisión de Desocupados de la Asamblea de Plaza Almagro surgió este proyecto, que fue acompañado por toda la Asamblea, pero digamos, los que no teníamos trabajo o teníamos un trabajo que no queríamos o no podíamos continuar en eso, optamos por fundar una cooperativa de trabajo. ¿Y ya se conocían o se conocieron en ese momento? El grupo inicial nos conocíamos de la asamblea de Plaza Almagro. Por eso, de ese momento, se conocieron de ahí. De ese momento. Y ahí... yo con uno de los compañeros que tenía una pequeña panadería que se había fundido, como producto de todo lo que se fundió, con él me conocía de una militancia anterior. Uh-huh. Pero con la mayoría, no, nos uh-huh. conocimos ahí, uh-huh. en la propia asamblea. Y también habíamos tomado contacto con la fábrica IMPA, que estaba ahí a dos cuadras de la plaza. Sí. Y con lo que empezamos haciendo compras comunitarias también, otra serie de cosas, y rápidamente entramos al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Y de la mano de ellos, que nos ayudaron un montonazo, aprendimos un montón de cosas, y entre otras cosas conseguimos este lugar, que era un playón con dos letrinas acá adelante y un galpón incendiado en el fondo. Que lo tenía, la llave la tenía el director del entonces EGP6, y a través de IMPA llegamos al director, y el director nos ofreció si queríamos tener un comodato por este lugar, que estaba en condiciones de destrucción casi total, lleno de bichos y de... Los vecinos se quejaban, iban al CGP para pedir que hicieran que algo. Que saquen porque... las cosas, claro. Y bueno, y tuvimos que, dirigidos por un albañil, en el fondo construimos la primera cuadra de panadería, que nos llevó 3 meses trabajando de lunes a lunes, uh-huh. gratis, ¿no? Claro. Así que fueron años, y después siguieron también con distintas etapas, años de muchísimo sacrificio, de trabajar por muy poquito. Era un país donde estábamos en el infierno, como le gustaba o como sabía decir Néstor Kirchner, ¿no es cierto? Y era un infierno realmente, con millones de desocupados, pequeños comerciantes en el barrio que trataban de sobrevivir, y todos estábamos obligados a competir entre todos, y pocas personas que podían comprar. Así que... Seguimos de la boca para afuera. Bueno, ¿qué les pareció esta primera parte de la entrevista? Muy interesante, ¿no? A diferencia de lo que de la entrevista que estuvimos escuchando la semana pasada de la cooperativa Leale, es una experiencia que tiene un par de años más, ¿no? Que surge en otro momento. Claro, sí, totalmente. Es interesante eso, ¿no? En ese momento surgieron muchos de este tipo de emprendimientos. Uh-huh. 2001, las asambleas. Sí. Sí, ahí, como explicaba Silvia, ¿no? Que parten de la necesidad más extrema. Estábamos en el infierno, dice ella. Sí, fuerte la frase, y aparte recordando a Néstor, ¿no? Lo que decía Néstor, y que todavía me parece que no, mucha gente no tiene memoria, no recuerda, digamos, hace 10 años dónde estábamos. ¿Y qué produce, Vale, la cooperativa La Cacerola? Justamente en esta segunda parte de la entrevista vamos a ver qué producen, cómo comercializan sus productos. Ahí vamos. Atrás tenemos la cuadra de panadería, después viniendo para acá están las cocinas. Ajá. Acá en la parte de arriba tenemos las oficinas, acá atrás del bar están las oficinas y un depósito y los vestuarios. Qué bueno. Sí, y todo eso lo fuimos haciendo a lo largo de estos años. Siempre fue con mucho, mucho ponerle y ponerle. Pero de todas maneras, a partir de 2007 empezamos a superar el nivel de penuria tremendo de los primeros años. Y de 2007 en adelante fuimos logrando unos ingresos que se equiparan con los del trabajador del gremio en blanco, cosa que en nuestros gremios, porque te puedo citar panaderos como también gastronómicos, es poca la gente que está en blanco. Claro, sí, sí. O sea que la mayoría de los trabajadores del gremio ganan mucho menos de lo que ganamos nosotros como asociados hoy acá. Eso ha sido una conquista muy importante, pero llevó muchos años. Claro. Los primeros años fueron de sacrificio muy grande, y desde 2007, 2008, 2009 cada vez fuimos levantando más, y hoy tenemos, como te decía, las viandas para las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, sí. Hacemos viandas para los trabajadores de Argentina Trabaja, que están poniendo en valor, por ejemplo, todo un predio en la ciudad de Mercedes, uh-huh. Les llevamos todos los días eso. Estamos en Tecnópolis, ahora en el patio de comidas, el año pasado estuvimos en Pueblo Cooperativo. Estamos en la Facultad de Filosofía y Letras por un convenio con la facultad. Tenemos un stand pequeño, pero que vende también a precios muy baratos. Y que hacemos un intercambio con la facultad también. Nosotros difundimos las experiencias de la economía social, uh-huh. incluso han venido estudiantes a hacer sus prácticas acá. Qué bueno. Y bueno, y hemos hecho con la facultad distintas, con la extensión universitaria de la facultad, de eventos desde que se fundó Facultad Abierta, que nosotros entramos ahí justamente a través del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Seguimos en De la Boca para Afuera. Bueno, vieron qué interesante la experiencia, ¿no? Como... Son muy grosos, además, ya hacen de todo. Están en Tecnópolis, comercializan, se van a Mercedes, la facultad, impresionante el laburo que hicieron. Y si vos las la vieras a Silvia... para las cooperativas de Argentina Trabaja, eso está buenísimo. Sí, sí, todo lo hacen ahí, está buenísimo, es un bar y que ¿probaste? Tiene... Yo probé empanadas que hacen, porque para un evento le compraron a la cooperativa empanadas y la verdad son excelentes, pero lo interesante es, bueno, el lugar, lo que era, es un lugar que tiene dos pisos, un edificio chiquito, obviamente, de dos pisos. ¿Que dónde queda? En Franklin al 71, al 70, Parque Centenario, a media cuadra, una cuadra de la Facultad de Ciencias Sociales. Era un lugar que estaba derruido. En el 2001 ellos se lo cedieron, digamos, lograron que se lo cediera y empezaron a hacerle mejoras. Y tienen el bar adelante, tienen un salón arriba con un montón de mesas, tienen la cuadra de panadería atrás donde ellos producen todo lo que hacen. No, la verdad que es increíble en 10 años lo que lograron con organización. Porque ella me decía, en el 2001 eran 11 personas, todos desocupados, digamos, que no se conocían la mayoría. Yo me decía que solamente con un compañero se conocían de una militancia anterior. Y después es gente que se fue sumando, incorporándose. Y lo interesante es el nivel de salario que ellos lograron. Se formalizaron como grupo, fueron creciendo, son 40 y pico de personas. Y tienen salarios, digamos, los salarios más altos del sector, en blanco, ¿no? Una cooperativa... de trabajadores. La verdad que me pareció muy interesante lo vale, ¿por qué tienen salario en blanco? ¿Cómo se organizaron? Porque en realidad ellos son cooperativas, o sea, no cobran salario. Ellos se distribuyen, digamos, los ingresos de tal manera que de alguna manera queda formalizado. Claro, supongo que tienen la formalizada de su rol de asociado. De asociado. Deben poder facturar y demás. A eso le deben decir. Retiros, nos dice salario acá. En blanco. Nos apunta Marta, que se ve que sabe mucho de cooperativismo. Sabe algo. Y claro, se llama retiro, no salario. Claro, no salario, porque el salario justamente lo que tiene que ver es que es relación de dependencia. Y las cooperativas. Son trabajo, como estaba contando Vale, autogestionado. Uh-huh. Claro. Que también igual me imagino, por lo que cuenta Silvia en la entrevista, Vale, vos por ahí que estuviste, nos decís mejor, pero que tiene que ver también con organización y políticas que los han beneficiado, porque no es casual que ella dice 2006, 2007, 2008 empezamos a repuntar, aunque se formaron o comenzaron a juntarse en el 2001 en plena crisis. Justamente diste la tecla de nuevo sobre el rol del Estado y la autogestión. Estuvimos charlando en la tercera parte de la entrevista que ahora vamos a escuchar. El Estado en estas experiencias es muy importante, digamos, sí. Más allá de la autogestión pura, ¿no?, de la organización, digamos, hay un lugar del Estado que veo que, digamos, en el caso de ustedes está muy presente, apoyando, sí. ¿No?, y siendo también comprador. Así, así. ¿No? También es verdad que si no hubiera sido con un sacrificio muy grande nuestro y de mucha gente que nos apoyó, y que gente de la asamblea, vecinos, la familia, bueno, incontable cantidad de gente, la gente de la cooperativa de el MTL, que hicieron la obra, lo único que nos cobraron fue los sueldos de los 4 obreros, que eran lo máximo que podíamos pagar durante todo un año. Y el resto, por ejemplo, el trabajo de dirección de la obra, nos lo dieron en forma solidaria. Pero también es verdad que todo eso, si no hubiera habido un Estado, que al principio fue el de la Ciudad de Buenos Aires, que nosotros nos... Claro. Y también nos ligamos, el primer horno rotativo lo tuvimos a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ya en el año 2004. Uh-huh. Y después, que cambió el signo, lamentablemente, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cada vez hemos tenido más vínculo con distintas áreas, sobre todo el Ministerio de Desarrollo Social, pero también el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Agricultura, en programas, diversos programas, de la mano de ellos. Estamos en Tecnópolis y otras experiencias, participamos en numerosas ferias, hemos tenido un par de subsidios más para maquinaria a lo largo de estos años, dos subsidios más. O sea que ha habido, sí, mucho, mucho, el Estado ha aportado mucho. Todavía faltan muchas cosas para nosotros también, porque creemos que haría falta el hecho de que todavía el principal sostén de la economía social provenga de un ministerio que se pensó para otra cosa, que era el de desarrollo social, que es para la pobreza extrema. Totalmente. Entonces, nosotros creemos que tendríamos que depender del Ministerio de la Producción. Claro, claro. Porque somos un sector que aporta trabajo y producción. Totalmente. De manera cada vez más importante en el país, tendríamos que estar ahí, eso todavía no se logra. Todavía no sucede. Pero de todas maneras no hay que minimizar, ¿no es cierto?, si lo comparamos con, por ejemplo, las actuales políticas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que lo que ha tratado de hacer es fundir a las cooperativas. Claro. Con diversas, claro, iniciativas. Para eso sí tuvieron iniciativa, nos obligaron a trabajar 2 años con precios de 2 años atrás, 2009 y 2010, o nos habían mandado una orden de clausura. Porque por el tema de la habilitación, que en un área nos cajoneaban una documentación que nos tenían que dar, y con ese argumento el otro área nos había mandado a la clausura. Eso se paró con movilizaciones de la Central de Trabajadores Argentinos de la Capital Federal y con la presentación de recursos contra el gobierno de la ciudad, donde demostrábamos justamente que estaban incumpliendo con su propia ley de procedimiento administrativo. Pero digamos, cuando uno compara con esta, cuál es la política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, más valoramos, ¿no es cierto?, cuál es la política del gobierno nacional. Más allá de las críticas, claro. Más allá de todo lo que todavía falta, como en otras áreas. Faltan, claro, muchas cosas, pero también es muchísimo, muchísimo lo que se ha dado. Seguimos en FM Riachuelo, de la boca para afuera. ¿Qué les pareció esta parte? Interesante, ¿no? Muy interesante este planteo que hace Silvia en la entrevista, que dicen, bueno, para nosotros tenemos que ser parte del Ministerio de la Producción. Me hizo acordar un poco a lo que tratamos el miércoles pasado, que fue la marcha de la CETEP, donde los trabajadores reclamaban la posibilidad de tener un sindicato, ¿no? O sea, basta de ser trabajadores de segunda, en negro, que no nos reconozcan, ser sujetos de políticas asistencialistas en muchos casos, como fue creado, bien dice Silvia, el Ministerio de Desarrollo Social para casos de extrema pobreza. Bueno, parece como si nos encontrábamos en otro momento de la economía popular, ¿no? Como sí, en otro momento de la historia, porque si en el 2001 decíamos que la gente recién se empezó a organizar o se venía organizando, pero en función de una crisis tremenda, ahora, digamos, la organización es superior y en función de mejoras para la clase trabajadora, para los trabajadores organizados, autogestionados, los que están, digamos, precarios todavía, pero digamos, pidiendo y luchando por otras reivindicaciones. Uh-huh. Eso me parece es una etapa, sí, diferente de la organización popular. Y que también habla de las transformaciones que todavía faltan al interior del Estado, ¿no? Porque hay, sí, un Estado que a veces sigue manteniendo algunas lógicas del neoliberalismo, digamos, y que todavía falta profundizar, como son estas cuestiones, ¿no? De cómo puede haber instituciones que promuevan al sector popular y que no sean las mismas que las mismas formas que tenía el Estado neoliberal, digamos. Y que escuchen como las que propuestas, tiene, además, ¿no? Sí, esto de todo lo que tiene que ver con lo social o con lo, digamos, los sectores populares le corresponde a desarrollo social. Tenemos un llamado, claro, telefónico al aire. Quiero decirles que yo lo puse en silencio, así que se ve que estaba en silencio. Pero lo despuse en silencio cuando entré al programa. Atendé, Mariana, debe ser alguien que quiere hacer un comentario no de creo, la radio. No creo, no entrar creo en el debate, Estado sí, Estado no. ¿Qué organización popular queremos? Acá Marta nos dice, el público quiere opinar. Bueno, que llame al 4301-6451 y pasamos el mensaje sin problema. Muy bien. No, perdón, bueno, sigo yo acá. Sí. Y pensaba como que hay un momento distinto también de parte de las organizaciones. Al Estado evidentemente le falta, como dice Mariana, coincido completamente, seguir transformándose. Pero las organizaciones también están en otro momento, porque están como diciendo, bueno, al Estado le falta esto y a pesar de eso nosotros igual nos organizamos y llevan adelante un montón de propuestas, digamos, no se quedan en el reclamo que tal vez muchos participamos en el 90, donde sin dejar de reconocer que el Estado es el que tiene la obligación de cumplir con un montón de cosas, se siguen organizando. Eso a mí me llama un poco la atención. Sí, el gobierno es el que tiene la responsabilidad, el Estado es de todos, y en ese marco los trabajadores se organizan, ¿no? Las cooperativas, los distintos emprendimientos se organizan y piden, digamos, al gobierno ser parte, digamos, de las políticas, o sea, y cómo, digamos, ¿no? Exacto. No es que, digamos, dicen cómo quieren ser parte de las políticas. Uh-huh. En ese sentido me parece que es, digamos, presionar para ser incluidos, pero con propuestas, digamos. Y sí, porque hasta hoy, si no entendí mal en la entrevista, digamos, articulan con desarrollo social. Esto de reivindicarse, de que debería haber un ministerio de producción, es como una reivindicación hasta el momento. Claro, ellos quieren, digamos, el reclamo me pareció a mí entender que es que la economía popular sea parte del Ministerio de Producción o de Economía y deje de ser solamente atendido por Desarrollo Social, porque casi es exclusivamente atendido por ese ministerio. Y esto es porque lo que decía Silvia es que ellos les parece que quieren dejar de ser una economía, digamos, pequeña y pasar a ser una economía de escala, ser parte de una economía de escala. Ellos están, digamos, aumentando el volumen de producción como otras organizaciones de este tipo, entonces ya no son el pequeño emprendimiento. Y aparte, para seguir creciendo y sumar compañeros, sumar asociados, o sea, crecer en la organización, o sea, necesitan, digamos, también estar en otro lugar. Por eso hablan del Ministerio de la Producción. En el 2001 necesitaban ayuda directa, digamos. Sí, la asistencia crítica. Claro, asistencia crítica. Ahora no, ellos ya son productores, ya son trabajadores que están produciendo. Entonces, ese me parece que es la posición de Silvia y otros compañeros también, ¿no? Como los de la CETEP también, que desde otro lugar también están planteando estas cosas. Sí, además yo creo que son un sector productivo importante. Claro. Lo que sucede es que como están en la informalidad completa, esa producción termina siendo apropiada por otros sectores. Qué sé yo, lo tratamos acá en un par de entrevistas con los agricultores familiares. Ellos producen, uno les compra, les paga el precio que quiera, concentra y después vende también al precio que quiere. Entonces hay como, digamos, ser parte de esta cuasi informalidad también lo lleva a que no se visibilice la importancia que tiene el sector. El sector es heterogéneo, o sea, la informalidad existe y también existe ya avanzados pasos de formalización en otros. Lo interesante es que tanto la CETEP como la Cooperativa La Cacerola y todas las organizaciones que venimos entrevistando y con las que venimos, digamos, hablando, todos plantean crecer. O sea, si están en informalidad, pasar a la formalidad. Por eso el sindicato que planteó el compañero la semana pasada. Digo, el sector es heterogéneo, no es todo informal. Por eso lo de la cacerola, pues, digo, lo resalto porque, formal. Claro, no es homogéneo, ¿no? Claro, pero que ahí también eso sería algo interesante para seguir consultando a las experiencias. Cuando saltan a la formalidad también aparecen un montón de otros problemas, ¿no? Claro. Digamos, todos los impuestos, digamos, que se deben pagar, el monotributo social, que es la forma, digamos, que está de alguna manera que regula, digamos, los intercambios en el sector más pequeño. Cuando empiezan a crecer los emprendimientos, ya pasan de categoría y ya tienen que... Claro, no es una herramienta que les sirva porque si excede, claro, cierta facturación... Ya pasan digamos, una modalidad convencional. Pero bueno, tenés el ejemplo de la cooperativa Leale, que pasó de ser una empresa privada a ser una empresa autogestionada y el volumen, digamos, que tienen es alto porque es un restaurante cooperativo, pero es un restaurante. Entonces, pero se puede sostener. Evidentemente, digamos, estas experiencias pueden sostener estas situaciones, digamos, para el monotributo, cumplir, estar en regla. Por eso vuelvo a lo heterogéneo. Algunas sí y otras no, pero algunas que estamos viendo sí lo están haciendo, sí están pudiendo, ¿sí? Eso es lo que... Claro, lo que falta es una política, me parece a mí, que reconozca este poder hacer y brinde las herramientas que se necesitan para eso y que no siga brindando herramientas que fueron diseñadas para otro momento, que sin lugar a dudas fueron muy útiles, pero que ya se están quedando medio obsoletas. Uh-huh. Claro. Les cuento que estuve en cenando en la cooperativa Leale el viernes pasado. Muy bueno. ¿Qué comiste? comí unos ravioles que estaban buenísimos y la verdad que estaba lleno de gente el restaurante y los mozos, todos los laburantes de ahí estaban como muy contentos, se los veía. Sí, es un lindo ambiente, digamos. También voy a ir a comer así me hacen descuento. Vamos con el tema musical. Ayúdame a mirar del dúo Karma. Pedacito de mar que me consuela, pedacito de mar besando arena, toda tu inmensidad dejando huella. Ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. De tierra adentro soy, de las maderas, no pude imaginarme que existiera intensidad de azules que me ciegan. Ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. Pedacito de mar, pedacito de mar besando arena, toda tu inmensidad dejando huella. Ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. De la boca para afuera. ¿Y qué escuchamos, Mariana? Recién escuchamos al dúo Karma, un tema que se llama Ayúdame a mirar. El dúo Karma es un dúo de dos compañeros cubanos, Fito Hernández y Xochitl Galán. No les puedo reproducir muy bien el nombre porque es como que si fuese un nombre azteca, de esos con X y con CH y TL, Xochitl, algo así. Y bueno, es un dúo de música cubana que ellos recogen distintos géneros de música latinoamericana, étnica, de diversas culturas de todo el planeta, pero con base en la música cubana. Estuvieron en Argentina, creo que siguen estando acá, de gira. Yo los escuché hace no mucho y me encantaron, me hacían acordar a nuestro Luna Monti y Juan Quinteros, ese dúo de música folclórica de acá. Creo están en Argentina, entonces. Están en Argentina, no sé si tendrán fechas pronto. Este tema es muy lindo porque ellos lo tocan con, digamos, eso que se escucha de fondo, la percusión. En realidad son vasitos de plástico que ellos los van, digamos, haciendo como percusión en la mesa. Y van como haciendo un juego entre ellos dos y es la percusión. O sea, con los vasos. Con los vasos, como buenísimo. Que golpean el vaso, está qué buenísimo. Lindo. Tienen un videito en YouTube que se puede escuchar. Bueno, muy lindo. Vamos a ir a la tandita, una tanda y enseguida volvemos. La boca para afuera. Caminando la patria en el aire del riachuelo. El corazón en la tierra. 100.9. Servicio Telam para la radio. Las ventas de electrodomésticos crecieron un 11,3% durante junio. Así lo informó el INDEC e indicó que la cifra surge en comparación con el mismo mes del 2012. El crecimiento está impulsado por las mayores compras en el interior del país. Los grupos con mayor participación en las ventas fueron televisores y afines, computación y accesorios informáticos y cocinas, hornos, calefactores, calefones y termotanques. Randazzo firmó un acuerdo con Entre Ríos para reforzar la recuperación del tren de pasajeros y de cargas. El ministro del Interior indicó que el acuerdo implica que el Gobierno Nacional se hará cargo de la operación en las que los ferrocarriles que están bajo la órbita provincial vuelven a ser operados por el Estado Nacional. Además, Randazzo aseguró que el Gobierno Nacional tiene como objetivo reconstruir la red del interior del país y resaltó que Entre Ríos es un ejemplo en materia ferroviaria. Confirmaron la condena contra Graci. La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ratificó la pena de 15 años de prisión contra el sacerdote Julio César Graci por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores. Por otro lado, el máximo tribunal rechazó los recursos extraordinarios presentados por la defensa del cura y confirmó la condena dispuesta por el Tribunal de Morón. Fútbol. Carlos Isquia fue autocrítico respecto del rendimiento del equipo. El entrenador de la Academia se refirió al partido del domingo pasado ante Boca, en el que su equipo cayó 2-0, y reconoció que en todos los sectores del campo Boca hizo una diferencia enorme. Además, por otro lado, aseguró que ya está trabajando en la modificación del dibujo táctico. La cuestión táctica, yo nunca me manejo con lo mismo, no soy un tipo cerrado en determinado dibujo y quedarme ahí aunque las cosas no salgan. Cuando uno ve que las cosas no salen, tiene que tratar de mejorar de alguna manera o cambiar algo para que las cosas mejoren, y lógicamente estamos trabajando en eso. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Cuando me enamoro. Cuando menos se lo esperaban, el sonso se avivó. Todos los viernes de 21 a 23, no te pierdas Cazadores de Sonceras, el primer resumen semanal de sonceras de la República Argentina. Por FM Riachuelo, en el 100.9 de tu dial. Viernes 21 horas, Cazadores de Sonceras, un viaje de ida. Viernes 21 horas. De FM Riachuelo, 100.9. FM Riachuelo, 100.9. Un saludo para la boca para afuera. FM Riachuelo, 100.9. A ver si me afinás un poquitito el lente, un poquitito nomás, que tengo que ver un poquito más lejos, por favor. Qué buena cortina, qué buena cortina, Mariana. Vamos a ver si queda, estamos probando. Y la de los niños de Chaco también está muy buena. Un saludo, la boca para afuera. Una masa. Seguimos entonces con este bloque, afinando el lente, y que Analía nos va a contar un poco qué vamos a tratar en esta oportunidad. Bueno, hoy estuvimos con la compañera Mariana, todo el día en actividades militantes. Primero estuvimos en el Congreso de la Nación, que en la Cámara de Diputados se presentó una propuesta de ley de la agricultura familiar y campesina. Distintas organizaciones campesinas, que son el Movimiento Nacional Campesino Indígena, ACIN, el Frente Nacional Campesino, COSITRA y el Frente Agrario del Movimiento Evita, presentaron un borrador de propuesta a los diputados. Estaba allí Leo Grosso, Edgardo de Petris y la compañera que no Adela Segarra. Adela, le decían Adela y se ve que no todos recordaban su apellido. Bueno, y entonces ellos presentaron una propuesta que se trata de un instituto para la agricultura familiar, que ellos plantean que deberá contar con presupuesto propio y administración de los recursos y uso de los recursos, porque en este momento la agricultura familiar se encuentra bastante sesgada, por decirlo de alguna forma, de usar recursos, a pesar de que existe una subsecretaría de agricultura familiar dentro del Ministerio de Agricultura. Así es. Y bueno, lo que plantean los compañeros es poder, sobre todo, producir, tener acceso a la tierra y vamos a ver cómo sigue esto, qué impacto estuvo en el Congreso. En el próximo programa vamos a tener una entrevista en relación a este tema. Y después nos fuimos, Mariana, a derechito, nosotras y muchos de los que estábamos ahí, nos fuimos para el local de la CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, en la sede de Constitución, a un acto de lanzamiento de la primer mutual de salud de los trabajadores de la economía popular, de que es un intento de generar una obra social, vendría a ser, para los trabajadores de la economía popular. Perfecto. Y ahora me dice Marta que estamos ya comunicadas con Ariel Giandet, que es el gerente general de la mutual del CETEP. ¿Así es, Analia o Ariel? ¿Estás ahí? Sí, hola. ¿Cómo estás? Ariel, Valeria te saluda. ¿Cómo estás, Ariel? Hola, Valeria. ¿Cómo estás? Bien. Aquí Mariana y Analia también te saludamos. Sí, Ariel es, según tenemos entendido, gerente general de la Mutual Senderos y uno de los responsables de la Mesa de Economía del Movimiento Evita. ¿Es así, Ariel? Exactamente. En la doble función, tratando de ayudar desde donde se puede, como siempre. Bueno, Ariel, mira, nosotros hoy estuvimos en el evento, que la verdad que estuvo muy lindo. Lo que pasa es que no tuvimos tiempo de editar los audios y demás porque terminó el evento y nos vinimos a la radio directamente. Y te queríamos preguntar un poco para que nos expliques qué es esto de la Mutual Senderos, qué relación tiene con la obra social de la CETEP. Bueno, mirá, primero estaría bueno darle un poco de contexto a cuál es la lucha y la reivindicación por la que estamos peleando. Nosotros hoy estamos viviendo en un mundo, en un sistema capitalista, financiero y de consumo, que en general lo que termina haciendo es tecnificando mucho la producción y expulsando a la mano de obra que antes en un proceso de desarrollo e industrialización era incorporada. Digo, uno piensa en el peronismo del 45, en la reforma fordista y el desarrollo de las economías industriales que se empezaban a industrializar iba de la mano de la incorporación de la mano de obra y de la generación de puestos de trabajo genuinos con ganancia de derechos sociales para toda la clase trabajadora. En ese sentido, la diferencia que tenemos hoy es que vos hoy tenés un esquema donde producís la misma cantidad de bienes o mucha más cantidad de bienes de lo que hacías antes, pero con más tecnología y menos cantidad de puestos de trabajo. Claro. En ese sentido, el trabajador, un sector de la clase trabajadora, porque nosotros hacemos hincapié en que somos todos trabajadores, un sector de la clase trabajadora está excluida del sistema dinámico de desarrollo industrial, digamos, al estilo de lo que uno en general tiene en la cabeza cuando piensa del trabajador industrial. Pero sin embargo hay un sector, que es un tercio de toda la clase trabajadora, en Argentina, por ejemplo, que se ha generado su propio puesto de trabajo, digamos, que se ha inventado su propio trabajo, y ya sea vía changas o organización industrial, organización productiva, a través de cooperativas, empieza a tener una salida, y con el apoyo del Estado a través de los programas como Argentina Trabaja, el Monotributo Social Agropecuario, algo de la subsidia de agricultura que ustedes estaban hablando antes, y de todos esos esfuerzos que hace el Estado para rodear a los trabajadores de derecho con la asignación universal por hijo y con todo eso. Bueno, ahora lo que nosotros decíamos es que estaba faltando el elemento de la salud. Digo, cuando uno compara al trabajador flexibilizado, si querés, al trabajador de la economía informal, de la economía popular, con un trabajador normal de alguna fábrica cualquiera, ese trabajador tiene un montón de derechos, el normal, digamos. Y los trabajadores que nosotros queremos representar a través de la CETEP, de los trabajadores de la economía popular, carecen de todos esos derechos. Entonces, de a poco, el gran desafío es empezar a coordinar instrumentos para empezar a rodear de esos derechos a esos trabajadores que pertenecen a una clase trabajadora que, si bien está como corrida del eje de discusión, cuando uno lo ve a escala mundial, hoy la economía informal en el mundo son 1.600 millones de trabajadores, de los 3.000 millones de trabajadores que hoy están en el mundo, con lo cual es casi el 55% de toda la clase trabajadora de todo el mundo. Es un problema impresionante hoy, la cifra. Hoy nosotros estamos, exactamente, hoy nosotros lo estamos encarando, y te diría, digo, casi haciendo escuela a escala latinoamericana y mundial, y recién ahora la OIT se está empezando a preocupar del tema. Pero digo, es un tema que va a venir, es qué haces con todos esos trabajadores que quedan afuera de un sistema de producción que es muy tecnificado y con escasa demanda de mano de obra, con una población que te crece exponencialmente al mismo tiempo. Claro, ahí el otro día, perdóname, Analia, te quiero hacer una pregunta. Después yo te hago un comentario, disculpa. Sí, no, más que una pregunta, era un comentario. Vos sabés que el miércoles pasado justo cubrimos la marcha de la CETEP y después estuvimos en comunicación telefónica con el gringo Castro, que nos contaba algo similar a lo que vos estás diciendo en relación al derecho de la organización sindical para que estos... Él nos decía que más o menos se calculaba que hay 5 millones de trabajadores de la economía popular en Argentina tengan derecho a, bueno, a sindicalizarse justamente, ¿no? Y a reclamar paritarias y a sentarse igual que el resto de los sectores que participan de las negociaciones como un sector más. Exactamente. Nosotros a través de la CETEP, si se quiere pensar, es la Confederación de Trabajadores de Economía Popular, que intenta ser el sindicato de los trabajadores excluidos, de los trabajadores tercerizados, de los trabajadores que no lograron meterse en el desarrollo industrial este que estamos hablando antes. Ese sector, que pueden ser 5 millones, 6 millones, digo, no importa, ese sector es un sector que hoy, a través de la CETEP, está tratando de plantear que le den la firma gremial, o sea, la personería. ¿Para qué? Para transformarse en un ente, digo, para por ejemplo, poder ir a discutir al Consejo de Salario Mínimo y Vital Inmóvil como representación sindical de una clase sectorial dentro de la clase trabajadora, digo, que tiene determinadas preocupaciones y determinados derechos. Uh-huh. Por ejemplo, tampoco me quiero ir por las ramas, pero en la discusión del impuesto a las ganancias faltó la voz que diga que en realidad estamos discutiendo por el 20% más rico del ingreso de la clase trabajadora. Claro. Digamos. Que no quiere decir que la discusión del impuesto a las ganancias no esté bien, digamos. O sea, nosotros en la mesa de economía siempre planteamos que el impuesto a las ganancias se le debe cobrar el 10% más rico y se le estaba cobrando al 20%, pero digo, es un tipo de discusión que nuestros trabajadores tienen que también tener voz y estar ahí. Y en ese sentido, la representación gremial viene en conjunto con la posibilidad de tener una obra social propia del gremio. Y eso es lo que Sendero se está construyendo hoy. Sí, en relación a eso, Ariel, te quería preguntar, digamos, ¿cómo es que estaría funcionando esta obra social? ¿Cómo la están pensando y qué beneficios tendría para el trabajador? Bueno, lo primero es que nosotros hoy estamos acumulando fuerzas, capacidades, conocimiento a través de la Mutual Senderos, que es la que provee salud principalmente a los trabajadores de la Argentina Trabaja y el Monotributo Social Agropecuario, porque es el punto donde elegimos partir, digamos. O sea, es una obra social que ya está en funcionamiento. Es a través de una obra social que ya está en funcionamiento, que es la obra social de ladrilleros, nosotros le damos el servicio de salud en un acuerdo con la obra social de ladrilleros a través de la Mutual. Ajá. Y nosotros nos ocupamos de gerenciar la prestación de salud a los compañeros. Ahora, ¿la idea cuál es? Que esa Mutual Senderos, el día que la CETEP se transforme en una que tenga la firma gremial, ese nuevo sindicato que sería la CETEP, la obra social va a terminar siendo el trasvasamiento de Senderos a transformarse en la obra social de la CETEP. Nosotros hoy ya lo planteamos como que Senderos, y hoy quedó claro en el acto, Senderos es la solución de salud de la CETEP, y la CETEP es la representación de los trabajadores de la economía popular informal. Digo, eso es clave para nosotros, y nosotros tenemos muy en claro el siguiente esquema. Los monotributistas, ya sean sociales o los monotributistas normales, el aporte de salud que hacen es un tercio de lo que aporta el promedio en el sistema de salud argentino. Ariel, con pocos recursos, tenemos que tratar de darle el mismo servicio. Ariel, te hago una pregunta. ¿Por qué, que tengo la duda, ¿no? ¿Por qué crear un sindicato nuevo y no incorporarse a sindicatos o a una central de trabajadores que ya existe? ¿Cuál es la razón? Bueno, ahí en esa pregunta hay dos temas. Nosotros no discutimos en términos de central de trabajadores. La CETEP, cuando sea el sindicato, en todo caso, estará dentro de ya sea la CTA, la CGT, etcétera. Digo, va a ser uno de los gremios dentro de la central de trabajadores. Pero lo que sí es importante es, y es una muy buena pregunta, es ¿por qué ir por un sindicato nuevo que trate de representar a estos trabajadores y no, por ejemplo, esperar que los trabajadores, por ejemplo, de la vía pública, como los trabajadores de la cooperativa Lodoquín, que trabajan con marroquinería, digo, y hacen otro tipo de elaboraciones manuales y artesanas, porque eso no se podría incorporar a la actividad normal de algún gremio normal, por ejemplo? O porque, por ejemplo, los compañeros que tienen, no sé, una gráfica no pueden incorporarse al sindicato gráfico, porque los compañeros que realicen determinadas actividades donde ya existe un sindicato, digamos, que lo podría en principio representar, ¿por qué no vamos en ese camino y por qué tratamos de generar otro sindicato? Bueno, ahí la respuesta está partida en dos. Lo primero es que los sindicatos formales hoy de este sector social de la clase trabajadora no se están preocupando. Claro. O sea, no está en la agenda de ningún sindicato formal la discusión de cómo incluimos a los trabajadores que están tercerizados o a los trabajadores que se están inventando el trabajo, claro, aunque sea que está en la rama de producción que a ellos le corresponde. Sí, o sea, sí, son sí. Trabajadores que no están en la agenda de discusión de los sindicatos formales. Uh-huh. Y la otra es que, bueno, esto ya es una cuestión formal, pero también simbólica, es que en la Argentina, para estar sindicalizado, vos tenés que tener un patrón. Claro. Yo para estar como trabajador dentro de un sindicato, yo tengo que tener un patrón. Si no tengo el esquema de patrón, la ley en las formas no me permite sindicalizarme. Y nosotros lo que estamos discutiendo es, en este contexto nuevamente del mundo, con muchos trabajadores de la economía informal, en relación a la economía formal, digo, cada vez son más los informales, lo que está pasando es que la gente se inventa su propio trabajo. Y en ese sentido termina siendo su propio patrón ante su propio riesgo. Pero lo raro es que eso no puede ser interpretado como un empresario que decidió apoderarse una pyme, por ejemplo. Uh-huh. Es un trabajador que intenta de todas maneras ganarse el mango buscándose su laburo, pero desde la condición de trabajador. Lo que nosotros siempre discutimos en la CETEP es que vos no tengas patrón no te transforma en un entrepreneur o en un empresario pyme. ¿Sí? Que vos estés dentro de una cooperativa no te transforma en una persona que, yo qué sé, sos Sancor, por ejemplo, que es una cooperativa. Claro. ¿Sí? Vos seguís siendo un trabajador organizado según los instrumentos legales que hoy nosotros tenemos, que también los estamos discutiendo, y en la Mesa Nacional de Economía, inclusive Analía participa mucho de las comisiones de producción y comercialización, donde se discute este tipo de temas. Nosotros lo que discutimos es, bueno, ante todo, vos sos un trabajador, y como trabajador, por el simple hecho de ser un trabajador, deberías poder gremializarte, más allá de las cuestiones formales. Uh-huh. Y eso es lo que discute la CETEP. Y las discusiones de la CETEP vienen porque hay una identidad común, que es la lucha, por ejemplo, de cómo hacemos para que tenga salud, cómo hacemos para que tenga algo similar a un aguinaldo, cómo hacemos para que tengan vacaciones pagas, cómo hacemos para que puedan discutir su salario con alguien, uh-huh, que muchas veces termina siendo el Estado. Entonces digo, cómo hacer para discutir con el Estado si es el Estado también el que te permite estar en un lugar donde puedas discutir con él mismo. O sea, es como el perro tratando de amarrarse la cola. Sí, el mismo que no te reconoce, ¿no, Ariel? Exactamente. Entonces entras en una etapa de contradicciones que hace que muchas fuerzas de ustedes piensen que muchas fuerzas que están en el CTEP ni siquiera valoran lo que para mí deberían valorar en su conjunto, el esfuerzo que hace el Estado. Claro. Pero para mí, entre las cosas positivas y negativas que en esta discusión el Estado tiene, claramente son muchas más las positivas. Porque, a ver, como dice Emilio, el Estado es el Estado, pero digo, Néstor Kirchner particularmente dejó en el centro de discusión a los movimientos sociales y a una clase política que estaba, y a una clase sectorial trabajadora, que es esta, que estaba totalmente marginada. Nosotros, sin el impulso de Néstor y Cristina, la CETEP puede ser muy linda como idea, pero no tenemos la potencia para llevarla adelante. Ariel, y discúlpame que te interrumpa, volviendo al tema de la obra social... No, interrumpime porque hablo mucho. Bueno, volviendo al tema de la obra social, porque a mí me pareció muy importante esto, lo que contaban hoy los compañeros en el acto, que no los pudimos terminar de grabar, es que los compañeros se mueren, porque no llega la ambulancia, porque no entra, porque llegan a un hospital y no tienen ningún carnet de obra social. Entonces, la verdad que a mí me pareció una iniciativa fundamental esta de la obra social. ¿Vos nos podés contar un poco dónde se pueden atender los compañeros o cuáles son los convenios que armaron o cómo va a funcionar un poco esto en términos más operativos? Sí, sí, mirá, en términos operativos es sencillo. Nosotros armamos una cartilla médica donde el sistema funciona, vos te tenés que ir a hacer atender primero a un médico clínico barra generalista, donde él te hace la historia clínica. Nosotros estamos, hoy justamente terminamos de desarrollar un sistema informático donde va a estar colgada toda la historia clínica del paciente y del entorno familiar. Qué bueno. Entonces, cuando yo voy a visitar un médico y de repente lo visito, pues no sé, tal vez tengo una angina, al médico le salta que, no sé, yo tengo un hijo, tengo una esposa, etcétera, etcétera, y quizá me pregunta, che, ¿y tu nene cómo anda? Porque estaba la otra vez, vino medio mal, ¿sigue bien, no sigue bien? Digamos. Entonces, eso es, en ese sentido, cuando yo decía que tenemos poca plata para tratar de dar un sistema digno y bueno, es usar ese tipo de recursos. Digo, porque además nuestro compañero... Tenemos un problema, que los compañeros no tienen una política de salud preventiva para con ellos mismos. En general, los compañeros que están tercerizados, que están acostumbrados que lo caen a palos en términos simbólicos, y también a veces en términos prácticos, digamos, de que no los consideren, no sé qué, muchas veces se la bancan, hasta que no se la bancan más y terminan siendo el hospital. No. Y cuando lo agarrás en ese nivel, es donde más jodido están. Uh-huh. Y entonces, para una pregunta... La idea es hacer prevención. Nosotros, para terminar lo otro, nosotros tenemos una cartilla médica que en cada zona tenés médicos clínicos donde tenés que ir a... Digo, podés elegir a esos médicos. Y después tenés, no sé, la clínica Dubó, digamos, tenés clínicas de cada una de las zonas. Uh-huh. Y si es como si tuvieses ODE, digamos, en ese sentido, la cartilla. Claro. Sí, y si te querés afiliar, digamos, para los compañeros que están escuchando y digamos, no conocen la iniciativa de la CETEP y quisieran acercarse o poder afiliarse, de cómo lo podrían hacer? ¿Cuáles son los mecanismos que actualmente existen? Para afiliarte, nosotros hoy, en principio, estamos tomando solo a los compañeros de Argentina Trabaja, a los monotributistas sociales agropecuarios y convenios directos con la mutual de determinadas cooperativas. Uh-huh. Y organizaciones, ¿sí? ¿No? Sociales que sí, forman parte. Sí, digo, que tenga... A ver, justamente, para cuidar que el esquema en términos financieros también sea sustentable, nosotros, si empezamos a incorporar masivamente hoy, ¿no? Digo, en esta etapa, si empezamos a incorporar masivamente y son monotributistas normales que después no te pagan la cuota del monotributo, el esquema se cae. Entonces, en esta primera etapa estamos caminando por ese camino. Ahí lo que nosotros estamos haciendo es hablando con cada una de las cooperativas, con cada uno de los referentes políticos, con cada uno de los referentes territoriales, para hacer muchos de esos compañeros... Ya somos tributistas que están en otra obra social y los tenemos que pasar a esta obra social, y eso tarda 3 meses. El día que te afiliás con nosotros, a los 3 meses formalmente te traspasás a nosotros. Un tema perfecto. Formal de cómo funciona la superintendencia. Buenísimo. Bueno, cuando tengan, cuando abran un poco más, digamos, nos avisan, por supuesto, que te damos difusión. Te queríamos agradecer muchísimo la comunicación con el programa y esperamos tenerte como contacto, poder llamarte y que nos comuniquemos nuevamente. O que vengas a visitarnos también, un día. ¿Por qué no? Hoy la intención era ir a verla, pero bueno, no, justo no llegué hoy. Bueno, te perdonamos, la próxima. Dice parte que no sabes lo que te perdiste. No sabes lo que te perdiste, pero bueno. Te esperamos la próxima entonces. Está muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, un beso. Hasta luego, gracias. Bueno, estuvimos, sí, ¿no? Interesante. Muy interesante. Estuvimos comunicados entonces con Ariel Giandet, gerente general de la Mutual Senderos y uno de los responsables de la Mesa de Economía del Movimiento Evita. Vamos a pasar ahora a nuestro bloque, último bloque, agenda, a cargo de Mariana Moritz. Bueno, no le pongamos... ¿A dónde vamos esta semana? Agenda de la boca para afuera. Bueno, no sé si hay demasiada introducción, no traje tantas cosas de agenda, sí, pero Mariana. Bueno, pero la tenemos próxima... lo de la semana pasada también, ¿no? Digo, vamos sumando. Bueno, vamos sí, sumando. Claro. A ver, para este fin de semana que se viene la primavera, chicas, el sábado, es esperemos que venga un poco de calor, porque sí. Este frío de polar... Y el día del estudiante. No tiene nada que ver con nada, pero bueno, en Quilmes, en el municipio de Quilmes, organiza una feria de economía social y solidaria, en donde vas a encontrar comidas caseras, productos artesanales, diseños exclusivos, accesorios, objetos decorativos, marroquinería y mucho más. Es el sábado de 10 a 23 en el Museo del Transporte, que esto es La Prida y Ricardo Rojas en Quilmes, y va a haber una banda invitada que no recuerdo cuál era, pero va a haber música y festival. Muy bueno. Para la gente que vive por la zona sur del conurbano. O que quiera ir desde Capital. Desde Capital, pero tenemos otra opción en Capital, que es la Feria del Encuentro, que es una feria que se hace en Caballito todos los primeros y terceros sábados de cada mes en la Plaza Giordano Bruno, que esto queda en Giordano Bruno entre Neuquén y Honorio Pueyrredón. Es una feria de producciones autogestivas, reivindican la economía afectiva, creativa, liberadora, sin aditivos, ni conservantes, ni conservadores, orgánica y orgásmica. Todo eso. Todo eso. Es bárbaro. Voy a ir. Sí, bueno. Sí. Va a haber música también, así que desde las 12 del mediodía hasta que caiga el sol. Y después tenemos otra propuesta cultural para la noche, el sábado también, Las Noches Bizarras, que es una varieté que lo van a hacer esta temporada, o sea, abre la décima temporada en el Bar Burlesque. Esto es en Hipólito Yrigoyen 2150 a las 22 horas. Las Noches Bizarras es una varieté que organiza, que lo comanda, digamos, lo conduce. El espacio, una artista del colectivo trans, que se llama Susy Shock. Es muy bueno el espectáculo, yo lo he ido a ver en otros momentos, y la verdad que es muy interesante, digamos, música, actuación, poesía, muy interesante conocer a Susy Shock. Esto es entrada a la gorra a partir de las 22 y hay que reservar mesa, si querés reservar mesa tenés que mandar un mensaje privado en la página de Facebook. Está bien. Y una última propuesta más política militante, en Chaco, para nuestros compañeros de Chaco que nos están escuchando seguramente, se hace una jornada por la campaña contra la violencia institucional, que van a estar, va a haber una mesa de distintos referentes, va a estar Ramiro Fresneda, que es director de apoyo a las organizaciones de la agricultura familiar, va a estar Osvaldo Quique Lobey, que es subsecretario de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural en Chaco, y Fabricio Volatti, diputado provincial por el Frente Grande. Violencia institucional en las luchas campesinas, en la Universidad Popular que de Resistencia, que queda en la calle Bartolomé Mitre 198 en Resistencia. ¿Eso bueno, es el viernes? Eso es el... No dije el... Ah, el viernes a las 8:30. Perfecto. A partir de las 8:30. Pasamos también la dirección de la cooperativa La Cacerola, nuestra entrevistada, Franklin 71, en Parque Centenario, bar y panadería, bar cultural y panadería. Y ya nos vamos despidiendo. Este programa está por terminar. Así es. Bueno, nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene. Nos despedimos con un tema de Charly García, Raros Peinados Nuevos. Que habla un poco de la enfermera, del doctor. Dijimos, bueno, ya que vamos a hablar de obras sociales, vamos, hicimos libre asociación y mandamos a Charly. Chau, hasta el miércoles. Uy, no le agradecimos a más. Hacia la izquierda adelante. Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante, si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Más cuerdo es el...